¿Dónde meter todo eso que no es googleable? Yahoo Respuestas. Eso con cuerpo, eso que es cuerpo, eso que es más allá, eso, que no se resuelve bajando una app. ¿Dónde meter todas esas otras preguntas? Las que acarrea el encuentro, lo indeterminado. ¿Cómo aprender tocando una piel? Mil voces humanas, el barro. Y no 13.000 pantallas, teclado. 12 horas por día, ahora. Los ojos puestos en una cantidad de likes. Entonces que ojalá me toques el timbre. Más que nada porque Wikipedia no sabe cómo mimar un rulo. Hacer un buen chiste. Besar con lengua. Lila Magrotti Mesa. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque hay aparatos que se inventaron para la guerra y los usamos en la batalla cotidiana. Empieza otra vez, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la Juan y Sofía cada tanto me vienen a visitar al pueblo y las amigas y los amigos del pueblo se arriman a mi casa a visitarlos también y ya se arma la cosa y van llegando, por ahí uno con una guitarra, otra con un vino, aquel con el mate ensillado, otro que quiere ver el partido y todo es como un encuentro intenso. El otro día, la última vez que vinieron, antes de todo este barullo, un rato antes de que la casa se llene de amigos y amigas que se arriman al fogón, estábamos con Juan y charlábamos sobre lo que pasa, ¿no? Lo que se dice la actualidad. Y en un momento Juan piensa como en voz alta, yo no sé si una crisis tardaría tanto en explotar si no estuviéramos en este tiempo de tanta red social. Ajá. Entonces empezamos a hablar de una posible quietud frente a lo que pasa, a lo real, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sé yo? El 2001, por ejemplo, ¿cómo sería aquel diciembre sin la calle y por WhatsApp? Bueno, pero también estaba la tele y la gente salió igual. Sí, sí, pero con el televisor no interactúas, no pones me enoja, no mandas un sticker. O sea, que estamos más inquietos y guardadas por las aplicaciones, la tecnología, los teléfonos. Sí, puede ser. Bueno,

solo es tu imaginación. Se dice que las redes sociales nacieron prometiendo democracias abiertas, horizontales, con la participación de todos y todas. Pero hoy, sin embargo, pareciera que hay un retroceso de esas promesas, ¿no? Y estamos justito encima de un resurgimiento de una humanidad mucho más polarizada que no encuentra formas de interacción entre sí tan fácilmente. Mirá, en este sentido, el filósofo de Corea del Sur, Byung-Chul Han, en su libro La expulsión de lo distinto, dice: la interconexión digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro con otros. Más bien sirven para encontrar personas iguales, que piensan igual, haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos, y se encargan de que nuestro horizonte de experiencias se vuelva cada vez más estrecho. Nos enredan en un inacabable bucle del yo. Bucle del yo. Como una fragmentación, ¿no? Como cuerpos segmentados. El tema es ver, de alguna manera, si esta fragmentación hoy no construye también formas autoritarias de participación, nada que ver con lo horizontal que se prometió en algún momento, y si acaso no alimenta a los discursos de odio que vemos día a día. Bueno, de hecho, a las redes sociales se las puso como cumplidoras de un papel fundamental en el triunfo, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, las derechas en Europa y las nuevas derechas en nuestra América. Y es que en lo cotidiano los hombres y las mujeres se conectan con lo político mayormente desde interfaces digitales. Pero la cosa es que si el puñado de treinta y tantos, los cuarentones, las cincuentonas y más de una tía y abuelo también, nos relacionamos con el entorno mayormente a partir de la tecnología que tenemos al alcance, imaginemos quienes ya nacieron en este mundo de redes y conectividad. La pibada y las pantallas. Como la hija de Cassiari, ¿no? No encontrando el conflicto en algo que se podría haber resuelto con un mensaje. ¿Qué pasa con ellos y ellas en un mundo de datos y relatos donde los relatos viven de emociones y los datos de patrones de información? Los chicos se enamoran. del celular. Bueno, vos sabés que se dice que de las redes sociales Instagram es la que va a la cabeza en los últimos tiempos, ¿no? La que va a la cabeza de los adolescentes también, y provoca estragos si se lo usa indiscriminadamente. Es una red que está basada en imágenes. Entonces, al estar basada en imágenes, comienzan los chicos y las chicas a subir fotos y comienzan a no sentirse a gusto con lo que están mostrando, con su cuerpo. Me parece que las personas de mi edad, los adolescentes, tienen muy sobrevalorado las redes sociales y creo que piensan que no pueden vivir sin ellas prácticamente. Te da todo a la mano, no tenés que apenas levantarte, poder prácticamente hablar con quien se te dé la gana y es como que es todo más fácil. Las usan para absolutamente todo, ya sea para hablar con amigos o para hablar con desconocidos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen esto estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. ¿Pero qué pasa? Estábamos armando todo esto que estamos escuchando, lo que había nacido de aquella conversación con Juan. Se juntaban voces y música y todo, se pensaban entrevistas, con Silvina y Yamila por ahí buscando data, iba tomando forma, digamos, y en ese ir y venir de los mensajes en el grupo de WhatsApp que tenemos, justo llega uno de la compañera Mora. Y lo que se me estaba ocurriendo recién es mañana capaz que yo voy al colegio, ver si puedo llegar a tener alguna charla con alguno de los pibes, para que también salgan por ahí algunas voces más jóvenes, porque si no es como les adultes desde un lugar, ¿no? Que también, que, digamos, que se romantiza que otra época fue mejor cuando, bueno, vos no naciste en esta época, entonces por ahí vas a decir, como el cuento de Cassiari, ay, ahora nadie va a ir corriendo al aeropuerto. Solamente vas a mandar un mensaje de texto. ¿Y qué sabes, Cassiari? O sea, además yo jamás vi que nadie vaya corriendo al aeropuerto, solo en las películas. Pero bueno, no importa. Y ahí nos empezamos a reír con Juan, porque Mora, la más purreta de esta tierra, nos hizo pegar el volantazo en el programa. Y tenía razón, porque, qué sé yo, retamos al piberío y les decimos basta de pantallas sin sacar la mirada de la nuestra. Y también en eso de que romantizamos un pasado mejor, es verdad. Por eso llegó justo a tiempo para este capítulo y nos hizo dudar de todo un poco, de cómo lo veníamos armando. No sé, ponerle el mundo no se polarizó de golpe con las redes y el odio tampoco nace entre aplicaciones, ¿no? Guerra Fría, Vietnam, bombardeo del 55, el genocidio de comunidades en las provincias, nazismo, o hasta la fake news. No sé cómo se llamarían antes, pero en Malvinas nos mintieron por todos los costados y bien que se difundió la información. Los y las adolescentes y las redes, ¿qué piensan antes de postear? ¿Qué hacen entre las aplicaciones? ¿Cómo se piensan respecto de nosotros y nosotras? ¿Cómo nos piensan su universo? ¿Qué tan cerca o tan lejos están de esa supuesta quietud de la que empezamos a hablar hoy? Y que no sé ya si es tanto. Sin ir más lejos, yo mismo, si estoy haciendo algo en el celular, no puedo dedicarle atención a otra cosa. Y la otra tarde, la Lucy en Cosquín, en Córdoba, tenía el celu apoyado en la mesada, jugando algo de retos o algo así, y al mismo tiempo estaba haciendo una torta. Y salió al patio al ratito y nos convidó el bizcochuelo para acompañar los mates. Muy quieta no está la Lucy, ¿no? Pero la cosa es que Mora hizo lo que dijo en el mensaje, fue con el grabador a la escuela a que los pibes y las pibas digan y cuenten lo que les parece. Y así, no sé, por lo menos opinando, no nos dan lugar para que un grupito de adultas y mayorcitos hablen en nombre de la pibada y su relación con los aparatos. ¿Otra época? Chicos, un segundito más. Creo que las personas más que nada mayores piensan que todos los jóvenes de ahora nacimos en las épocas de antes y bueno, no, realmente no es así. Nacimos en diferentes épocas con diferentes cosas, diferente tecnología. ¿Hay algunos adultos que usan más las redes y eso más que los jóvenes? Todo con el celu, yo en Plutón o en Venus, mucho caramelo, yo recién me entero, yo recién me entero. Para mí, el reclamo en sí, para mí es mejor en las calles, porque en las redes puede ser que no te presten atención o... En cambio, ahora, si vos salís a la calle y empezás a protestar, creo que la gente se va a dar cuenta que hay un montón de personas protestando por algo y para mí... Es mejor ir a protestar a la calle que en las redes. Hoy en día como que te conviene mucho más hacer un reclamo por las redes sociales porque llega mucha más gente y como que a la calle como que no tenés el mismo impacto. Primero empiezan las redes. Sí, primero empezarían las redes y después ponerla en la calle, pero siempre estaría lo de las redes porque es donde se hace más viral. Me parece que por redes sociales los reclamos llegan a más personas de diferentes lugares, ya sea del mundo o del país, que en una marcha, aunque son las dos totalmente respetables y, bueno, válidas. Y no, por calle tiene más repercusión a la gente, ponele si se hace un corte, afecta, se ve. Por redes sociales es compartir algo y listo, queda ahí en la nada. O sea, puedes protestar en las redes, pero va a ser más fácil que te escuchen y que te enteres en la calle. Yo creo que en las dos sirve. Por ejemplo, una marcha sirve porque se visibiliza mucho la situación y lo que se pide, lo que se reclama. Y en las redes también, pero un poco menos. Tal vez es un poco más eficiente marchar que, por ejemplo, marchar que hacer un posteo en Facebook, yo qué sé, una cosa así. Y bueno, eso. Y creo que no es correcto que piensen que los chicos de ahora están mucho con las redes cuando en otra época supongo que estaban también con otras cosas. Y creo que no deberían ser juzgados por eso. Estamos en otra época. Patada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Es un mago, nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos en modo de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, quédate grande. Agujero que estamos quitando de nuevo. Sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. Y ahora que ya no tenemos tan levantado el dedito acusador, vamos a entrar a querer saber un poco qué es todo este matete de cosas que alguien alguna vez llamó Big Data. Luciano Galup, en su libro Big Data y Política, que hoy nos sirve de apoyo, hace un pequeño recuento que nos sirve, por lo menos, para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Generamos 2,3 cuatrillones de bytes diarios. Instagram absorbe 80 millones de fotos y en YouTube se reproducen 1.000 millones de horas de video cada 24 horas. Se envían 204 millones de mails. Se visualizan 10 millones de anuncios y se ejecutan 4 millones de búsquedas en Google por minuto. Por Internet circulan 50.000 gigabytes de datos por segundo. El 90% de los datos registrados a lo largo de toda la historia de la humanidad fueron generados en apenas los 2 últimos años. ¡Qué quilombito!, ¿no? Por eso lo tienen que contar quienes saben. Luciano Galup, profesor, columnista, especialista en comunicación política y análisis de datos, junto a Giselle Rodríguez, especialista en comunicación digital, que labura en el Instituto Patria y es parte de Mueve Argentina, que es una red de redes de comunicación política digital. Luciano y Giselle entonces cuentan para la Tierra la famosa Big Data y qué es todo este batifondo. Big Data es básicamente un nuevo paradigma en la forma en la que nos relacionamos con los datos. Nos referimos a grandes y complejos volúmenes de datos que no pueden procesarse con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Fundamentalmente a partir de 3 grandes variables. Una tiene que ver con la velocidad en la que viajan los datos. La otra es el volumen de datos que estamos generando. Y la tercera tiene que ver con la variedad en la que vienen esos datos. Entonces estamos hablando de estos grandes volúmenes de información que son procesados. Son fotos, son videos, son audios. Para establecer modelos predictivos de comportamiento y que permiten entonces comunicarse con audiencias de manera hipersegmentada. Lo que sucede en el mundo digital es lo que se conoce como una cámara de eco. Los algoritmos lo que hacen es leer nuestro comportamiento digital. ¿Qué páginas visitamos? ¿Qué sitios visitamos? ¿Con quiénes nos vinculamos? ¿Qué cosas nos gustan? ¿A qué le ponemos me gusta? ¿Qué cosas comentamos? Lo que hacen los algoritmos es leer ese comportamiento y luego configurar qué cosas nos muestran a partir de esa lectura que hicieron de nuestro comportamiento. Alrededor de la segmentación que generan los algoritmos, te diría que no hay evidencia comprobada que efectivamente eso suceda así, o por lo menos no que estemos más aislados o reducidos a burbujas más intensas que lo que estábamos antes de las redes sociales, sino que en líneas generales tendemos a rodearnos de gente que piensa como nosotros porque es mucho más cómodo, es más confortable, no nos pone en crisis la forma de entender el mundo. Lo que se dice es, en las redes sociales todo es lindo, vemos lo que nos gusta, todo parece como si fuese un mundo lindo y de fantasía. Bueno, en un sentido lo es, en el sentido en que es una selección pensada exclusivamente para nosotros a partir de esa información que nosotros le damos a los algoritmos. Y cualquiera sabrá de cualquiera lo que quiera y no quiera saber. Y no hay nadie que de esto se escape, por más lejos que quiera correr. Porque no hay un lugar en la tierra donde nadie se pueda esconder. Y pensar que si nosotros, simples hijos de vecinos, accedemos a esos datos siendo pelagatos de la red global, donde llega la incumbencia de la inteligencia multinacional. ¿Quiénes son los dueños del secreto de tus datos? ¿Dónde va el archivo de tu cuenta personal? ¿Quién te garantiza que no paren en las manos de lo que en sus manos todo siempre va a parar? ¿Quién te garantiza cosas y vos mismo regalaste gratis y en bandeja todo entero tu historial. Sabes de tus miedos y pecados más ocultos y las preferencias y los odios que tuiteas. Sabes dónde vas cuando venís y por qué fuiste. Por le dar los datos de tu localización. Tienen los encuentros amorosos clandestinos. Tienen tu versión y la versión de los demás. Saben más de vos que lo que vos de vos sabrías. Saben lo que dicen tus amigos por detrás. Solo quisieran, pueden destruirte con los datos nada más. Pueden destruirte si es que acaso lo quisieran, pero no lo quieren porque no les importas. Y ya que este capítulo viene de volantazo y doblamos sin avisar, volvamos un poquito al principio, aquella hipótesis de la quietud de la que partimos, de gente presuntamente quieta, que está enredada en esta big data que nos contaban y que no asoma el hocico supuestamente a ver qué pasa ahí afuera, o así lo pensábamos antes de la llegada de otro mensaje al grupo de producción. La compañera Yamila tampoco cree mucho en esa quietud. Hola Juan, bueno, ahí preparé un par de preguntas para mandarle por WhatsApp y era interesante, digamos, frente a la hipótesis de la quietud. Está bueno también pensarlo como en el caso del feminismo, por ejemplo, que a partir de campañas en redes sociales se logró visibilizar como algo que un problema que existía y que capaz que no estaba en agenda, digamos, y tejer como redes de solidaridad y se convocó, digamos, a un montón de eventos y marchas a partir de eso. Como tal vez poner, o sea, mostrar el caso, digamos. Y claro, ya nos sacó de la pantalla y nos puso en la calle a verlas a ellas, juntándose en el afuera, ocupando el espacio público, pero a partir de una herramienta que las puso en contacto. O también al revés, ¿no? Digo, las resistencias en la calle, que no nos llegarían de ningún otro modo si no fuese por las redes. ¿Qué sé yo? ¿Qué medio nos contó lo que pasa en Chubut, por ejemplo, si no fuese por las redes? Sin la posibilidad de contarlo a través de internet, no nos íbamos a enterar de cómo está un pedazo de la Patagonia argentina, en plena crisis por la falta de pago a estatales, docentes, 2 meses sin obra social, cortes de ruta, policía, ministros que renuncian, bloqueos en pozos petroleros, huelgas permanentes en Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia. Mirá, hoy el negro Ricardo, a propósito de esto, nos mandó esto por Facebook. A ver, espérate que lo tengo acá en el celu. Ahí va. Yo soy Marta. Soy Sonia. Yo soy Leandro Silva. Yo soy Iliana. Soy Analía. Somos docentes de la provincia de Chubut. ¿Sabías que luego del receso invernal no volvimos al aula? ¿Sabes por qué? Nuestra obra social está cortada. No hemos percibido nuestro salario. El incentivo docente brilla por su ausencia. Nuestras escuelas están en estado crítico. Ayúdanos a saltar el cerco mediático y compartí este audio con todos los colegas de la escuela pública. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Ayúdanos a saltar. Bueno, estos hombres y estas mujeres están resistiendo, están luchando, pero al mismo tiempo lo difunden por las redes para contar lo que está pasando. Tal vez la quietud ya nos quedó vieja en el programa, ¿no? Por eso le sacamos algunos bocadillos más a Luciano Galup y a Giselle Rodríguez para que nos cuenten cómo ven ellos estos dos espacios, lo digital y la calle. ¿Uno sin la otra o se complementan y dan lugares a nuevas maneras? Para mí es una falsa dicotomía la de como el territorio real asociado a la calle y el territorio digital asociado a lo no real. Creo que hay nuevas formas de participación, mucho más acordes a la época. El paradigma digital lo que hace es generar una sinergia de territorios. Es decir, el territorio digital es un espacio a habitar que no suprime de ninguna manera el territorio real, lo que podríamos llamar el territorio real, que es la calle. Los que fueron grandes dadores de sentido, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, hoy pierden ese protagonismo, pero me parece que hay nuevas formas de participación. Es una sinergia de ambos territorios que dan lugar a algo nuevo. La participación digital es una de esas formas. Nosotros habitamos ese espacio como habitamos la calle y lo que hacemos es disputar sentido. Yo creo que hay un mix entre redes y calles en el que no necesariamente estamos más quietos, sino que se vinculan y lo territorial físico y lo territorial digital interactúan. Y lo que tenemos es que entender cuáles son nuestras formas de apropiación de ese territorio digital en sinergia con el territorio de la calle, que es lo que sabemos hacer. De hecho, la experiencia Ni Una Menos en ese sentido es muy, muy ilustrativa. Es una experiencia de solidaridades que se conectan a partir de redes, de nuevas solidaridades que se conectan a partir de redes y terminan gestionando una ocupación del espacio público a partir de marchas y de concentraciones muy masivas y terminan interactuando en ese sentido. Habitar el espacio digital, hacerlo con nuestras propias maneras, convicciones y pasiones, porque allí también se construye subjetividad. Y el rol de las sociedades en términos de participación política sería garantizar de alguna forma acceso igualitario a algunas cuestiones que, si no son así, generarían mucha desigualdad a la hora de acceder a la esfera pública, el debate público. Tenemos un pueblo con capacidad de decir y eso también tenemos que poder ejercitarlo en el territorio digital con tecnología que nos sea propia. Llegar para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar. Ya hace un rato que venimos escuchando decires y pensares, y a esta altura de las cosas pareciera que es cierto. Existe movilización adentro y afuera de la red. Una militancia digital y una militancia en el espacio real. Y se convidan y se invitan y van juntas. Y es que, así como se reinventan las injusticias, se reinventan las maneras para seguir luchando. El mensaje de Yamila y las palabras de Galup y Rodríguez nos muestran que se puede pensar un país, un cacho de América, en el marco de las transformaciones tecnológicas y con los cuerpos en la calle. Por ejemplo, en febrero del 2018, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó un pañolazo verde frente al Congreso. Primero el tuitazo y después las mujeres en la calle. Ahí las redes sociales se entrelazaron, digámosle, con las acciones de las pibas y pudieron imponer una agenda. Muchachos, hay que discutir esto ya. Más de 450.000 tweets y la marcha fue multitudinaria. Lo mismo pasó con el 8 de marzo, el paro internacional de las mujeres, con el Ni Una Menos, como decíamos hoy. Así que lo cierto es que vamos a seguir escuchando cómo los entornos digitales se vuelven interfaces claves para apropiarse de agendas. Habrá colores en estas palabras. La ilustradora feminista Ro Ferrer, la abogada y activista fundadora de Mujeres que no fueron tapa, Lala Pascualini, y Cali Castro, artista intersex, junto a Inés Binder, comunicadora comunitaria sobre tecnologías y feminismo, nos cuentan sobre este activismo que la lleva y la sostiene, sobre lo político y lo que podría despolitizar, sobre cómo habitan los espacios tecnológicos y cómo se pueden ganar las calles al mismo tiempo. Creo que una de las primeras maneras de empezar es tratar de combatir esta visión instrumental que tenemos de la tecnología, ¿no? Esta cosa de pensar, bueno, Facebook lo podemos usar para el bien o para el mal. En realidad es verdad que puede haber usos disruptivos y hay cierto margen para usos disruptivos de estas tecnologías que no fueron diseñados originalmente, pero en realidad es bastante limitado. Y también estamos alimentando todo un modelo de negocios que lucra con nuestros datos, con el uso que hacemos de estas plataformas. Entonces, si nosotras tenemos un acercamiento crítico a las tecnologías, que cada vez que usamos una plataforma nos preguntamos de quién es, quién lo hizo, dónde están los servidores, cómo se guardan los datos, cuáles son las políticas de privacidad, cuáles son las políticas de moderación de contenido, ahí ya vamos a ir viendo cuál es la intencionalidad detrás de esas plataformas. Plataformas que están diseñadas para que seamos adictas, para que estemos todo el tiempo posible enganchadas y para que produzcamos la mayor cantidad de datos para conocernos más y poder vendernos más productos. A nivel masivo, las redes hoy, a mi criterio, son una herramienta de despolitización y no de politización. Y que por otra parte, ¿no? podemos pensar cómo, de hecho, la existencia de las redes sociales incide en la despolitización desde el punto de vista de cómo creemos que ejercemos una acción política cuando compartimos un contenido o nos indignamos o expresamos nuestra indignación frente a una coyuntura, frente a una situación, una decisión o lo que sea que nos interpela desde algún lugar, lo expresamos indignándonos en las redes sociales en cambio de poner los cuerpos en la calle. A mí me hace pensar que, bueno, funciona más para la despolitización que para la politización, digo, porque compartís un contenido o lo que sea, te indignás y listo, ya está, ya fue, ya pasó. No tiene la incidencia que tienen los cuerpos en la calle, el encuentro con los otros en la calle, o sea, no sucede en las redes sociales. Hoy día el llamado a la marcha se hace por red social. O sea, es así, el llamado a la votación, la discusión política se hace por Twitter, la discusión sobre a quién vas a votar se hace por story de WhatsApp o por Telegram. Entonces, me parece como una especie de versus muy extraño que en la realidad no se da, y tampoco es un tema generacional. O sea, no hay nadie tan whatsappero como la gente de 60, 70 años, es una gran mentira eso también. Ese etarismo ya, y esa idea de la brecha digital generacional, creo que también es una idea que quedó obsoleta hace varios años ya. La verdad es que estoy todo el tiempo conectada con las redes, pero también salgo a la calle. Lo que yo siento es que al no tener la posibilidad de publicar en medios hegemónicos, que generalmente son lugares muy masculinos, ¿no? O sea, son pocas las mujeres que pueden publicar y no todas esas mujeres son feministas. El espacio que yo encontré para poder volcar esas ideas, el contenido, son las redes, que me han permitido ir creciendo y generar también otras redes, las reales, digamos, las que van por fuera de lo digital o de lo virtual, por se podría decir de esa manera. Pero yo creo, por lo menos como lo vivo yo, que si solamente me quedara con el hacer un dibujo o un texto y publicarlo y no salir a la calle y no salir a poner el cuerpo en el territorio, en ir y dar charlas como suelo hacer en escuelas, ayer fui a un sindicato, creo que tenemos que copar todos los espacios. Me parece que nunca nos regalaron nada y tener esos espacios gratuitos, ¿no?, entre comillas, también generan mucho poder. Entonces el activismo feminista, que quizás no empieza como ciberfeminismo, hace una transición hacia el ciberfeminismo por esta realidad hostil que se encuentra. No solamente estamos siendo vulneradas, sino que también se vulnera nuestra libertad de expresión. Por eso es importante ocupar el espacio, reivindicar nuestra presencia en los espacios de socialización tecnológica y luchar por la construcción de tecnologías digitales que no estén masculinizadas. Porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo. Porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola el motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta, ya me falta el aire, hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, para, para. Y sí, salimos a la calle con el celular en la mano, porque terminar un programa desde un teléfono con un audio de WhatsApp no nos vuelve quietas y quietos. Acá en la calle todo se mueve. Adentro del estudio algo se está moviendo también, y mientras nos escuchamos, de la manera que sea, nos movilizamos. Y es que somos un pueblo inquieto, conociendo sus herramientas. Después de todo, ¿qué sería de esta tierra detrás de mis ojos sin todo eso que la hace levantar vuelo para que se comparta y se pase de boca en oreja, para que llegue semana a semana a las radios comunitarias de cada pueblo, de todas las provincias? ¿Qué sería de este programa sin las voces que vamos juntando con los celulares? Las fotos de las puertitas que nos abren para que entremos, los caminos andados mientras leemos un mensaje de algún escuchador o escuchadora. ¿Cómo seguir cada capítulo si no les vamos conociendo las caras de a poco? Tal vez primero en una red y después sí, en un abrazo al llegar y en otro al pegar la vuelta. Porque las historias juntadas a orillas de un río, entre los cerros o debajo de un puente, con el grabador viejo en la mochila, se vuelven audios que se subirán y bajarán cuando alguien les ponga el cuerpo por fin. Nos movimos para el capítulo de hoy. Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solzona. Nos saludamos desde acá afuera, porque hay redes que nos sostienen y calles que nos juntan.